Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar invita. Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex. Ay, los tengo pillados a todos bailando, cantando con las tandas de la Mega. Oye, cuéntame cómo le están pasando, con quién están pasando esas tandas a través del Mega WhatsApp 310-210-7481. Si están bebiendo, por favor, no vayan a llamar a su ex. No lo vayan a llamar. Quítenle el celular a esa que está despechada para que no vaya a hacer esa locura. Pero cuéntenme con quiénes están pasando esas tandas de la Mega al 310-210-7481. Airbnb, es lo que llegamos, el agua con tu camellín. Just a light, pay to me. esposa. Si le falla el corazón, te lo destrozo. Si la quieren tener, no se va a poder, porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera. Mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a coger la envidia si se enteran que por culpa mía no está soltera. Era mi diabla, ahora mi diosa. A seducir a la que me como envidiosa. Peli negra, peligrosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Voy saludando a Javier, a Dani, a Mariana, que veo que se van reportando a través de nuestro mega WhatsApp. Me han enviado sus fotos. Lina me envió una foto súper loca, como con todos los amigos, o bueno, primo, no sé, no me dijo con quién, pero se ve que está en un buen parche, pegados a las tandas de la mega. Te ves tan fantástica, muy auténtica. La noche mágica, ya siento la química. De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, porque tú soy el Atlántico, hoy me siento más romántico. Y ando en el corillo, enséñame el distro. de la Mega en este momento en vivo, Carlos Serna. Es fin de semana, es weekend, a disfrutarlo con toda, por favor. Súbanle, súbanle más, súbanle más, súbanle más a ese volumen del radio y a bailar. Tienes una mirada que me encanta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta, baby, un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Aunque la mía tiene pura conocida y calla y no le gusta gastar saliva, tiene una manera diferente de ver la vida, lo que ya no le conviene, le da vacío, esquiva. Tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van, todo pasa sin afán, ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan, entregar lo que le dan, buena y mala yin yang, anda sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Recuerden que nuestras redes sociales también están activas para ustedes, arroba la Mega Cali en todas, Instagram, TikTok, Twitter, todas las redes sociales. Tengo de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llamen me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos la boca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Después de tres canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes. Perreamos hasta que tú y yo no aguante. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Qué problema, es culpa de ella. Yo pedí un trago y allá baila pa' que su nalga rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. Oh. si no te estrellas. ¿Qué problema? Es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella me robó. En su casa me invitó, de repente me jaló. Al cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nada, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nada, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Yo sé que cada uno en sus casas, con su familia, con sus amigos, con sus primos, con quien sean, la está pasando bueno con las tandas de la Mega, las tandas de Carlos Serna al aire. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuaná, no hay más nada para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil. Tú viniste a Amazónica como Brasil. Tú viniste a matarla como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, salte del closet. Desápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte Jaime. Préndete, saca el chispa al estalte. Préndete en fuego como un lante. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres. A través de nuestro mega WhatsApp los estoy leyendo con sus comentarios, cómo le están pasando. 310-210-7481. Por ahí saludo a Luis, a María Paula, a Fabián, que lo veo ahí como con la novia. Me mandó selfie con la novia tomándose como un aguardientico. Uy, qué rico. Ya quisiera yo, pero bueno, aquí lo seguimos acompañando con buenos mega hits, con las tandas de la Mega de Weekend. A pasarla bueno, a subirle el volumen al radio, que esto apenas se está componiendo. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Entonces a mí dame otra noche. honcho, honcho, honcho, honcho. Any day now me ready fi upfront yo. Honcho, honcho, honcho, honcho. Only for the man I do it, could I want bump yo. Honcho, honcho, honcho, honcho. Fire fi a boy fi mo fi back bench yo. Honcho, honcho, honcho, honcho. Me ready to go upfront yo. Man I want no man fi come meet a fuck. Say she want a man fi make she real and drunk. Say she want a man fi give her the tree trunk. Fire fi the boy go eat it like lunch. Fire fi the boy drink it like fruit punch. Fire she go put on them booga man front. Fire she go put on them left hand front. This black woman a know the judgment a bust. Woman fi a hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Any day now me ready fi confront yo. Hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Only for the man alone could a one bump yo. Hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Fire fi a boy if I dump them one dump yo. Hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. I'm ready to up front yo. Like I love me send me one the woman them plenty. Give me them in a 20 and give me them in a 20. Woman alone me send me one thing in me documentary. In a me country a woman alone a get entry. Hunt them from London straight back to Coventry. From St. Mary's straight back to Senti. No time at all me bedroom no fi empty. Give me the woman them make me need them. Where you have me just a hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Any day now me ready to confront yo. Hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Fire fi a boy if I dump them one dump yo. Hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Man from Prima and yeah, no one find yo. Hunt yo, hunt yo, hunt yo, hunt yo. Man from Spanglas and Jungle. After you no hug fi no boy come grunt yo. After you no tire fi no boy come pump yo. After you no punk fi no boy come punk yo. After you no circus fi no boy come stunt yo. After you no cat fi no boy come chump yo. After you no garbage fi no boy come dump yo. After you no fence fi no boy come jump yo. Hey, see the passage a ready fi up front yo. Woman ya honcho, honcho, honcho, honcho. And then wala, wala, wala, wala, wala, wala, watch out, watch out, watch out. I'm searching the fame, I'm searching the fame, I'm searching the fame. A natural girl that's mine, yeah. I'm searching the fame, I'm searching the fame, I'm searching the fame. A natural girl that is. Well, me go hunt Southside and me go hunt Yellaville. Hunt back push and me go hunt on the bill. Hunt back foot and hunt Warwick Hill. Alta Peen Waterhouse and me go hunt Tower Hill. Every man we see us, them want get the kill. Every man we see us, them want pay your bills. All a hunt the woman, them straight on the hill. Deep those count the woman, them from Zion Hill. Kill, hoy, las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Llega el Mega Weekend e iniciamos una de las tandas de la Mega. Ustedes en sus casas empiecen a reportarse de una vez a través del WhatsApp 310-210-7481 porque hoy nos vamos a descualquierar. Recuerden que cada fin de semana, iniciando las 6 de la tarde del viernes, las tandas de la Mega se encienden con Luis López, con Brandy DJ, con Lombana y Carlos Cerna. Así que por favor, manito arriba, a subir el volumen al radio. Nos vamos a descualquierar con estas tandas de la Mega. En este momento reciban con un gran aplauso y a subir el volumen al radio a Carlos Cerna. dejar que esto pase. Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces. Quédate aquí, te conviene. En guerra podemos hacer las paces. Yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces, tú haces. Tantas son las horas cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora. Por si después me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora. Por si después me ignoras. Te ves tan bien, pero me pones tan mal. Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar. Te conviene y lo sabes, como sabes actuar. Y por más que lo disfrace, yo lo sé interpretar. Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal. Tantas son las horas que yo ni quiero esperar. Te conviene y lo sabes, que te quieres quedar. No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar. Te siento que quieres acabar encima de mí, dime yo para el tiempo. Siempre recuerda que tantas son las horas cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora. Hey, ¿cómo le está pasando en este mega weekend? Yo tengo que decirles que la estoy pasando brutal, que tengo la amiga encendida, que la tengo a todo volumen y que sé que mis vecinos se la están gozando conmigo. La tengo a todo volumen, pero aún así nadie me ha dicho como que bájale, bájale, bájale. Nadie me ha dicho, y normalmente aquí se quejan, pero como nadie me ha dicho, pues nosotros nos descualquieramos y nos seguimos descualquierando con la mega. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Hoyo tiene cara enfermo, si hueputa tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te jodes, si tú juegas quedan en game over. Si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dije que aquí somos cantantes que no hacemos covers. Soy el que la despisto, le compro unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el placao pa' ver el pueblo completo. Le compré unos panties, unos pa' que modele. Un perfume, ay, qué rico huele. Ese culito mío, que yo tengo los papeles encerrados en mi pecho, en el disfrutando de este weekend con la mega al Instagram arroba la mega Cali. Nos etiquetan o me etiquetan a mí, arroba Valery con Y, Pérez con Z, Pepe Cho de Torre, arroba Valery Pérez, y por ahí los estaré reposteando. Los he pillado a más de uno bailando y cantando todo pulmón. ¿Con qué venimos, DJ? Un culito ahí que lo acabo de tostear. bajita y yo no te confiar. Ella es calladita, pero perfecto es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es. Ella es calladita, pero perfecto es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora andala y lo prende, es panita del que vende, ey, te enamora de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20, lo echo de tequila ni lo siente, ahora de la vida diferente, buena, pero le gusta un delincuente, la baby llega y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión, siempre apuesta para la misión. La bebida y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión, siempre apuesta para la misión. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita. Cositas. Les aseguro que con la música de la Mega se lo van a disfrutar un tanto más. Y bueno, los chicos que andan ahí conectados, que se van enfiestando con nosotros, a subirle el volumen al radio, que este DJ Carlos Serna, mejor dicho, nos tiene bailando y cantando todo por todo. Hoy te voy a quitar, voy a hacer que nunca puedo olvidarme. Tú y yo no vamos a mandar, hasta que te venga no voy a quitarme. Esa lencería te queda divina. Y vamos pa'l party, nos quedamos en la cocina. Perdí la cuenta de todas las venidas, pero ninguna como la primera en la piscina. Qué suerte, que soy yo el que puede tomarte. Te hice para amanecerte. Cada día que pasa lo que siento más fuerte. Solo quiero verte, pero de nosotros. Oh, oh, no puedes saberse. Siempre que te vas, espero tu retorno. Nos vamos a mirar si sacamos la porno. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta como me miran tus ojos. La bella que era revienta. Baby, hoy te voy a chingar. El oído va a gritar. Siempre día cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola. Voy a tener que mi hoy voy a ver su tarde toda. Mañana avísame si no te tengo moda. Para mi niño que se está que no está sola. Yo voy a tomar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Semana pegados al radio. Quiero que se sienta que es viernes, que es sábado, que es domingo, que nos enfiestamos y que no paramos con la Mega 92.5. A subirle el volumen, que lo que viene es bomba. Salí a verte otra vez. Yo solo quiero hacerlo otra vez. Y no sé lo que tú me hiciste. Me dieron ganas de desvestirte. Porque mirar así como si nada. Va pasando el tiempo, se acorta la distancia. Que tengo tus besos, que mi labio llama. Que empezó en deseo, termino en realidad. Es evidente que yo te gusto, el ego se siente. Déjate llevar, que está sobre el ambiente. Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí no pare. Y si te digo está lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto. Y yo no tanto mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote. Ok, manito arriba los que están pasando la genial con la Mega 92.5, los que la están pasando brutal, los que mejor dicho no han parado de bailar, ¿qué se están tomando? Cuéntenme a través del WhatsApp 310-210-7481 que el DJ siga poniendo la música. Medio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Tú sabes que yo no te dejo plantado, calmao, que yo voy en camino, amor, calmao, que yo quiero ir conmigo. Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas. tú eres maldición. Yeah. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eres la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, si estás herida puedes llamar 911, mami. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, yeah. Y si te vas tranquila, se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, decía que por mí se moría, pero veo que respira, otra mentira más que me hice, ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice, en verdad nunca quise, tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. Auxilio, cuando en mi casa tú gritabas, te gustaba y como un día te tocaba, te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas tú te sientes en la octava. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, si estás herida puedes llamar 911. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, yeah. Quiero es una gata para darle guata, uva, uva, uva, guata. Lo que tú puedes que se la bellaca. Lo que tú puedes es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata para darle guata, uva, uva, uva, guata. Lo que tú puedes que se la bellaca. Lo que tú puedes es una guata gata. De la marquesina tú pasas a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gusta los pili, yo nunca me meto rola. Hablan de marina y el pili. Repórtense a través del WhatsApp, suban sus historias a través de Instagram, de Facebook, que se note que nos la estamos gozando en este weekend. Por favor, a subir sus historias y a seguir bebiendo, porque esto en la mega apenas, apenas se está encendiendo. Pero esta vez es muy tarde ya. Esto no son horas de llamar, a menos que me lo quiera mamar, que quiera prender, que quiera quemar. Hablando claro, ya tú me callaste mal. Y me metí pa' ti y me fui a ver flor la mal. Pero tú no eres una caldacha, contigo no me tiro, porque si no la retro se me embachan. De nuestra te borré, de Facebook te borré, Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quieres volver, nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder, me vas a ver con otro y te vas a morder. Y ahora quieres volver, nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder, me vas a ver con otro y te vas a morder. ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud que ya conozco ya. Vendió sueño. Eso, compañero. Ey, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya. Te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Nunca piensen ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic. Vete, mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, manito. Yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pinche de compra. Ella busca el sin que la auspicia. A mí no hay cuero que me auspicia. En el fondo no son como en la superficie. La perdí que si le iba a postear que no la tallara. Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala. Ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara. Cuando ignoran tus llamadas, se ríen en carcajadas. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? ¿Qué es lo que tú quieres? Que en la esquina a ti te digan el venado. Hasta el carro de otro hombre está frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Ey, sabes que no tengo dueño. Cuando estoy contigo, es lo más bello. ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Y cuando está contigo, son lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí. Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una zeta contigo, si quieres llámame y voy. Pero no pagues, por favor. No tengo tiempo para tu historita. Hipnotic, vas a jodiendo pa' que le dé follow. Él quiere algo serio, yo quiero jugar. Si quieres, no quieras, te tengo en mi mano. Diablo, tú estás loco, en Wally, chao. En mi cuerpo viciado, no puedes salir de eso. Está buscando salida, se perdió en los exes. Soy tuya, te vendo sueño. ¿Cómo? Sabes que no tengo dueño. Cuando estoy contigo, es lo más bello. Lo mismo que hago con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Cuando está contigo, son lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede. Él está pagando algo, hay que dejarlo. Ya es porque lo debe. Ya el nivel que uno. ¿Pero qué están esperando para subirle el volumen al radio? La Mega 92.5. Sí, súbanle, súbanle, que es Weekend. Súbanle un poquito más, otro poquito. Eso, ahí está perfecto. Vámonos con este Mega Retro. FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo.